Mega 97.9. Las calles, bloques y barrios del área triestatal. Escuchando la Mega Mezcla. La Mega Mezcla. Con DJ Carlito. Por Mega 97.9. Mega 97.9, número uno para salsa, merengue y mucho más. Mandándole un saludito muy especial a Mónica Linares. Ella es de Stamford, Connecticut. Fue la ganadora de los boletos para el concierto del Salsa Festival el día 8 de junio en el Barclays Center de Brooklyn. Recuerda que todavía tienes tiempo para entrar a la Mega.com para la oportunidad de ganar partes y partes de miles de dólares que está regalando la Mega 97.9 con el concurso El Fuetazo del Dinero. La palabra es fiesta. Ahí, así que entra a la Mega.com y regístrate ahora mismo. En par de minutos te voy a decir cómo tú puedes obtener boletos para el concierto de Aventura, uno de esos conciertos en el área triestatal. Toditos están totalmente vendidos, pero tú puedes obtener boletos para ti y un acompañante aquí escuchando a la emisora oficial de los conciertos de Aventura, la Mega 97.9. A las 6:55 llega Nilda Rosario. ¿Qué está pasando con Bad Bunny? Otro caso legal. Ella te va a decir eso y mucha información de lo que está pasando. Ando por ahí con los de siempre, un flow cabrón. Dando vuelta en un maquinón, cristales cinco en un cápsulón. Y desde que salí, todos quieren repetir, pero ando en otra, baby, ya me fui. Y ahora ando por ahí con los de siempre, un flow cabrón. Dando vuelta en un maquinón, cristales cinco en un cápsulón. Y ando por ahí con los de siempre, un flow cabrón. Dando vuelta en un maquinón, cristales cinco en un cápsulón. Y la baba está de cinco, baby, pa' dentro no se ve. Podemos like y también podemos prender. Yo te quiero esposar como si fuera un cuartel. Un Airbnb o nos vamos pa' un hotel. Donde quieras te como. Pa' escaparnos tú dime cómo. Dime si somos o no somos. A ninguno perdono. Este booty se va trending, eso sin darle promo. Cuando una mujer decide ser mala y no quiere dueño, probablemente un hombre le engañó en su vida sin sentimientos. Rumba, el pasado lo enterró en la tumba. La mala tiene vida, la buena es la difunta. Ahora, como la envidia de todas. Todo bobolón que se le acerque ya lo ignora. Tan calladita que era la nena, ahora es candela. La veo cazando con 20 botellas, presiento un problema. Yo soy servicial con sus deseos. Si me pide como aquel y yo la meto. No me gustan chamaquitas, solo hago lo que la baby le excita. Él le falló y la traicionó. ¿Cómo? Ahora ella va a vengarse en mi cama. ¿Cómo dice? Ella quiere beber. Ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel. Si tú no quieres salir, yo no quiero beber. Pero cuando te dé hambre, no podemos comer. Nadie lo hace como tú lo sabes hacer. Ese cuerpito no es mío, pero con Louis Vuitton, sí. Maquillaje de Sephora, panties de Supreme. Tu celular y tu corazón tienen pin. Por nadie llora, todas las relaciones pone fin. Como se siente, como se siente, sí. Baby, del 1 al 10 yo te doy un 20. Contigo nadie gana por más que comenten, no. Hoy es noche de sexo, llame pa' verte. La jipeta arrebatado, tú me tienes engavetado, no. recuerdo me persigue. Porque como tu baby hoy se consigue. Tú te portas mal pa' que yo te castigue. Le digo la presión y me dice me sigue. Sí, como doble, dale paleta. Obligado en la uni, era atleta. Con la suela de los tacos son rojos. Te vete cuando lo hicimos en el Jetta. Vete pa'l mole, explótame la tarjeta. Todas mis canciones las interpreta. Avísame cuando llegue a la caseta. Que muchos quieren que me diga. Dale de Rosa Pola, ey, ey, estaba perdida y ahora anda en cola, ey, ey, uno prendido y el otro está en cola, ey, ey, hoy es el día por si no me aproba. Yeah, yeah, yeah, yeah, ey, vi que te dejaste a tu novio, baby, me alegro, vamos a celebrarlo en Perro Negro, dile si tú no quieres arreglo, dile a tu pai que quiero que sea mi suegro, mami, tú en el party prendido. Saca tu cibeta y sorprendido. Me dijo que la amiguita está partido. Hey, la loquita es un lío. Si le ponen reggaetón, hoy se parcha hasta las 6 de la mañana. Quiero que salgas de mi mente y te metas en mi cama. Porque hey, tú tienes cara de linda. Que los deja loco en chulo como Belinda. Menéame la chapa hasta que me rinda. Un igual la disco voy a dejarte en cinta. No me importa cuál es la hora ni cuál es tu signo. Si el DJ fuera pastor, nos casábamos aquí mismo. Baby, perrear con otro y conmigo no es lo mismo. Felcho, Bad Bunny, baby, baby, baby. Salió de Rosa el poblado. Ey, ey, todo perdido y ahora anda en todos lados. Ey, ey, uno prendido. La mega mezcla con DJ Carlito. La mega mezcla. 97.9 La Mega. La Mega 97.9, número uno para salsa, merengue y mucho más. Lo prometido es deuda. Ahora te voy a decir cómo tú puedes obtener boleto para el concierto de Aventura. Es uno de ellos que está totalmente sold out, cerrando ciclos del grupo Aventura. Y mira, yo creo que tú me des la respuesta de la persona que descubrió Aventura. ¿Qué año y qué, aparte de eso, él hacía o qué hizo en ese mismo año? Así que cuando yo lo indique, llamada número 9 al 212-845-9790, te vas a ganar un par de boletos para ver uno de los conciertos de Aventura, cortesía de la Mega 97.9. Ese bla bla bla bla. Ella dice yo le di un lollipop. Pa' que le pop pop pop. Y abajo le cierro. Tú no vi una p*** que se bla bla bla bla. Tú, tú, tú. Yo se lo piché. Le di tanto que hasta la tache. No quería la boca en el leche. Ella quería un p*** como siete leches. Es que se lo piché. Le di tanto que hasta la enviché. No quería la boca loca. Ella quería un pibro, como la dominicana llegó con el puertorricán. Las envidiosas tu amor día la critican. Ella no tira bulla y como quiera todas se pican. Quieren aplicarle pero no la aplican. Le doy pompa al cielo. Le doy pa' las uñas, pestañas y el pelo. Yo le di una G-Wagon, ella sabe que la quiero. Desde que lo operé le remodeló. Una maniática obsesa que le gusta bella, bella, bella. Que cuando empieza no quiere parar. Cuando tú te muevas sí sabes que se me va, me va. Y tú dices que te mojaste accidental. Mínimo semanal cuando yo te pillo, pillo, pillo. Yo la voy a formar. El desafío mío y tuyo es personal. Explícame por qué razón no me miras la cara. Aventura, aventura. Si te vas que no te que sigues enamorada. Tus ojos te muestran pasión y falsos sentimientos. Escucha las palabras. Por el hecho de tu rechazarme mientras te mueres por dentro. El amor de Romeo y Julieta llegó a ser tan grande. adicción, me pregunto cada instante. Yo sé que yo fallé, pero tú y tu actitud me impiden recuperarte. Niegas sentir amor, ocultas la pasión y también me rechazas. Conmigo no podrás, te conozco de más, tú todavía me amas. Yo quiero hablarte, por favor escúchame. Ayer te dije tantas cosas, pienso que hirieron mucho a tu corazón. Siéntate un momento, en verdad lo siento. Sé que perdí los estribos cuando hablabas contigo, fue culpa del alcohol. Otra vez, prometo nunca vuelve a suceder. Por el alcohol, hoy yo no quiero perderte, no. Por el alcohol, no quiero que se destruya nuestro amor. Por el alcohol, tu vida es un martirio y un decirle el resto, Nila, porque tú sabes que me están escuchando y cuando llegue a la casa no quiero que sin problemas, ¿ok? Sin problemas. Vamos a buscar la llamada número 9 ahora mismo al 212-845-9790. Te sabes la respuesta para la oportunidad de ganarte los boletitos para el concierto de Aventura. 212-845-9790. También recuerda que tienes la oportunidad de ganar parte de miles y miles de dólares con el fuetazo del dinero. Tienes aproximadamente 6 minutos para ir ahí a omega.com y poner la clave fiesta. Nilda Rosario, ¿qué está pasando con Bad Bunny? Bueno, Bad Bunny, ustedes saben que el año pasado la exnovia de Bad Bunny, Carlys de la Cruz, había puesto una demanda porque él, cuando ellos eran novio, un día él la llamó y le dijo: grábame en el celular y mándamelo por mensaje, Bad Bunny Baby. Esa frase que se formó, ¿verdad? Famosa, que él lo usó tantas veces. La primera vez lo usó en Patí, de ahí lo usaba en los conciertos y todo. Y el año pasado ella dijo: ¿tú sabes qué? Esa frase es mía, tú nunca me pediste permiso para usar esa frase, así que te voy a demandar por copyright por $40 millones. Eso quiere decir que cuando él dice Bad Bunny Baby, se supone que la frase es de ella. Wow. Entonces, él quería hacerlo, y sus abogados, en una corte federal. Y ella dijo: no, esto lo vamos a hacer en Puerto Rico. Wow. Carlys de la Cruz, by the way, es abogada. Ah. Entonces, acaban de decir que ganó. Que ella ganó. Vamos a ver, ella ganó. Vamos a ver si esto se va a quedar así y esto no van a apelar, y él lo puede llevar entonces a un nivel federal o a apelaciones en Puerto Rico. Pero hasta el momento, ella, que estuvo con él, que fueron novios y que se iban a casar y todo, ella trabajaba en el supermercado con él en Vega Baja, en el supermercado, ella ganó 40 millones. Wow. Bad Bunny no ha dicho nada. Esto está trending en este momento. Todo el mundo está hablando de esto. Vámonos entonces al Grand Central, dirección oeste, a la altura de la calle 69, salida 11. Ahí todavía hay problemas. El Turnpike, dirección norte, a la altura de la salida 15X. Todavía una hora. Esta noche 58 grados, nublado. Miércoles 65 con 58. Hay lluvia en nuestra área desde las 7 de la mañana hasta por lo menos las 2 de la tarde. Y luego el jueves otra vez hay lluvia, 65 y 57. Hay humedad y hay polen, o sea, una combinación mortal para los que sufren de problemas respiratorios. A las 4, bueno, le quedan 4 minutitos. Recuerda que la clave es fiesta para el fuetazo del dinero, la mega.com. Entre 4 minutitos le queda. A las 4 vamos a decir exactamente quién ganó. A las 4, Carlitos, vamos a regalar boletos para Víctor. Tenemos boletos para el Mega Bash MX a las 4:10 y a las 4:40 para Víctor Manuel. Perfecto. Regresamos a las 4. Yo soy Nil.